Lo que quieras, pero el último baile, resérvamelo, ¿eh? El último baile que vayas a bailar esta noche, guárdalo para mí. Ese es mío. Y no quiero compartirlo con nadie. Ese es para nosotros dos,